Y vamos a entregar este tiempo al Señor. Señor, en esta hora queremos darte gracias. Gracias por el tiempo que hemos tenido. Gracias porque tú eres el Rey de Gloria y seguimos al Rey de Gloria. Y tenemos el privilegio hoy de hacer un culto de adoración, un tiempo de reunión, de alabanza, de gratitud al Rey de Gloria. Te damos gracias porque estás aquí, Señor. Te damos gracias porque te estás moviendo, porque estás tocando nuestros corazones hoy, porque tu deseo es traer un nuevo nivel de comprensión y de fe a nuestra vida, porque estás atendiéndonos durante toda la semana, Señor, y hoy quieres dar como la cereza, como el broche de oro a este tiempo de semana y a este nuevo inicio en esta nueva semana. Queremos consagrar este tiempo a ti, Señor. Sujetamos todo a tu voluntad, a tu gobierno, amado Espíritu Santo, y te pedimos que tú estés aquí tomando cada una de las palabras que se digan, dando gracia, dando unción, pero a la vez produciendo en cada corazón que las oiga una tierra fértil, un fruto, un anhelo de correr a tus pies, de dejarlo todo y de seguirte, Señor. Hoy te adoramos y establecemos tu gobierno sobre todo en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a beber que la batería agota. Bueno, quiero invitarles a leer en Marcos. Recuerdan que el domingo pasado nuestro pastor nos contó la biografía de Juan Marcos. Así que tenemos fresquito quién es Marcos. Marcos capítulo 5, el verso 21 en adelante. Se titula La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Yo he titulado esta prédica Elevando nuestra fe hacia nuevos horizontes, porque somos una iglesia de fe, somos una iglesia que está creciendo, somos una iglesia que va asumiendo desafíos, que dice sí, que va soltando cosas, que vamos madurando, que vamos tomando las responsabilidades que el Señor nos va pidiendo, ¿verdad que sí? Que vamos a más, ¿verdad? ¿Cuántos sienten que ya no son los mismos que cuando empezaron a congregarse? ¿Cuántos pueden decir que cuando Jesús apareció en sus casas y en sus vidas, nada fue igual? Todo ha cambiado. No somos una iglesia igual que cuando empezó el 2015. Dios ha hecho cosas en nuestra vida y se notan, ¿verdad que se notan? Cuando hablamos, cuando hacemos cosas, cómo enfrentamos los problemas ahora. No es como cuando empezamos el año. Hemos madurado. Y el Señor está contento con nosotros. Y a mí me encanta cuando yo pienso en ese versículo que dice que Él se deleita cuando nos ve. Y eso me pone feliz porque, claro, cuando nosotros hacemos las cosas y Él se alegra de nosotros, eso nos produce tanta satisfacción y tanta alegría, saber que Él se alegra. Que cuando hemos pasado una situación dura y la hemos resuelto a su manera, podemos estar seguros que Él está contento y eso nos hace bien y nos anima para seguir la próxima vez haciéndolo igual, ¿cierto? Entonces vamos a leer. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él, como siempre pasaba, una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y agotado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote, como sería la enfermedad que era sobre ella como un azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, recuerdan de Jairo al principio, diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, a Jairo: No temas, cree solamente. Y no permitió que le siguieran nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban, y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, del Señor. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: Niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Debo confesaros que mis gafas tienen poca graduación. Entonces, he aprendido el texto de memoria, pero necesitaba también ir leyendo. Así que si notan que me perdía, es por eso, confesión. Entonces, y bueno, vemos aquí en esta porción dos situaciones, dos escenarios, ¿verdad? El escenario de un hombre que dice la palabra, hemos leído que era uno de los principales de la sinagoga, quiere decir que él estaba ocupando un lugar importante dentro de la sinagoga, de lo que sería el lugar de reunión. Él presidía la adoración, estaría a cargo de todo aquello que sucedía dentro de la sinagoga, y este señor tenía su esposa y su hija. Entonces, y vemos que su hija se enferma y van pasando los días, vamos a situarnos en aquella historia, y la niña empieza pues a agonizar. Recordemos que él, al ser principal de la sinagoga, vio a Jesús seguramente hacer otro milagro dentro de la sinagoga, que no sé si recordáis el milagro de el hombre de la mano seca, que fue sanado en la sinagoga, y seguramente Jairo estaría ahí y habría visto lo que había pasado. Entonces, Jairo pues estaba recordando eso, y claro, cuando su hija se enferma, él recuerda que podía ir a buscar a Jesús, porque en Jesús él podía hallar ayuda, solución al problema que estaba viviendo en su casa. Entonces vemos el escenario número uno, que es el de Jairo y su hija enferma, gravemente enferma. Y vemos otro escenario, vemos el de una mujer que ha estado 12 años teniendo una hemorragia, que ha gastado todos sus recursos para poder solucionar su problema, pero que no, hasta ese momento ella no había encontrado solución. Y tendría ella también pues agotamiento no solo físico, sino que emocionalmente también estaría golpeada. Imagínense una mujer sufriendo una enfermedad durante 12 años, habiendo apostado en médicos, habiendo buscado, habiendo golpeado tantas puertas, habiendo agotado la esperanza, porque imagino que cada vez que ella iba a un médico, pues, se encendería en ella una llamita de esperanza, queriendo poder resolver el problema, y salía una y otra vez con su mismo problema, con su misma situación. Entonces, ella también aparece en la historia. Y cuando el viernes estaba trabajando, ya saben que tenemos con mis padres una panadería, y entre cliente y cliente, yo tenía preparada, quería compartirles otra palabra, pero el Señor entre cliente y cliente me habla de que no solamente es esperar en Dios, sino que Hay escenarios en nuestra vida que se desatan para que aprendamos a esperar a Dios, que son dos cosas distintas. No es asunto de fe, porque le creemos, pero es asunto de aprender a esperar a su tiempo, en su manera. Y me tocó aprenderlo. Yo tuve una lección de fe este fin de semana, porque nosotros desde que empezamos el trabajo en la panadería teníamos un tope y todos los días hacíamos lo mismo, todos los días la misma caja, todos los días la misma caja. Y el día jueves, más o menos, orando al Señor, le dije: Señor, mira, tú sabes que yo necesito pasar ese límite para poder tener mi sueldo. Entonces, y no pasábamos el límite, y no lo pasábamos. Y yo: Señor, se me van acumulando las deudas, se me van acumulando las cosas, y aún no tengo mi ingreso. Y piensas: dejé esto y dejé aquello y he creído y tal. Entonces la fe se ve como confrontada o probada. Y lo que aprendí en esta lección del viernes fue que yo tenía que aprender a esperar a Dios. Si seguimos leyendo la historia, si la repetimos, vamos a ver a un Jairo que cuando su hija empieza a enfermar, él se acuerda de Jesús y él dice: ya sé dónde tengo que ir. Seguramente pensó para que haga el mismo milagro rápido que hizo en la sinagoga. Entonces Jairo se arregla, se habla con su mujer y sale todo decidido a buscar su milagro. Él creyó en Jesús, él creyó que en Jesús estaba la salida para ese problema. Y yo cuando empecé, voy a ir haciendo un paralelo, cuando empezamos la panadería yo también le creía a Dios, o sea, no era cuestión de fe. Le creíamos los dos a Dios. Lo que pasa es que, claro, Jairo llega, se encuentra con el Señor, le cuenta lo que le está pasando y el Señor lo atiende rápidamente y le dice: vale, ve, vamos para allá, vamos a ver la niña. Y Jairo diría: qué bien, vamos a llegar a tiempo, el Señor va a orar por ella y va a hacer como hizo en la sinagoga, lo que yo vi, el milagro, por mi hija. Pero claro, en el camino aparece esta situación de esta mujer que también necesitaba ser atendida de manera urgente por el maestro, por el Señor. Entonces el Señor va pasando, como hemos leído, y siente que alguien le toca. Y él no es indiferente a ese toque, a ese acto de fe. Y entonces se detiene y la atiende y se toma el tiempo. Y Jairo estaría como yo. Yo veía mis deudas y Jairo vería la situación de su hija. Y yo, ay Señor, yo veía que Dios atendía otras cosas en mi vida, pero la económica no. Y yo decía: Señor, yo necesito los recursos para afrontar las cosas. Y Jairo estaría pensando: justo ahora aparece la mujer y justo ahora que necesito que el Señor venga a casa y haga el milagro en mi hija que está mala, que está muy mala, que era una situación seria, muy seria de vida de la niña y familiar. Entonces el Señor se detiene y empieza a atender este caso y atiende a la mujer amorosamente y le pregunta quién tocó y ella le cuenta toda la verdad, dice, le contó toda la verdad. Y yo veía en esto reflejado mi corazón: Señor, yo impaciente para que tú me respondas y tú estás atendiendo a veces otra situación de mi propia vida, pero yo quiero que atienda esa porque para mí es la urgente y él está abocado, ocupado, atendiendo con tanta dulzura y dedicación otras áreas de mi vida. Entonces me dejó una lección que quería compartirles y es que muchas veces nos pasa eso. Creemos que es más importante y sé que lo hemos oído y sé que hemos sido enseñados como iglesia en esto, pero por algo el Señor quiere recordarnos que a veces, aunque nos parece que Él se está dedicando a una cosa y lo que yo necesito es otra, Él quiere aprendernos una gran lección en esto y es: no basta con que solo esperes en mí, ahora espérame a mí, cuando yo decida dar la respuesta. Esa lección la tuvo que aprender Jairo. Jairo estaba ahí decidido esperando a Jesús, pero tuvo que esperar el tiempo que Jesús se tomó para atender lo demás. Y Jesús tenía todo el panorama y Él lo tenía todo bajo control. Jairo no lo sabía. Y estando ahí, viene la familia, alguien de la casa de Jairo, y le cuenta que la hija muere. Y alguien dijo la frase que muchas veces nos puede resonar a nosotros familiar, tal vez en otras esferas o en otras formas, pero es una frase determinante. No molestes más al maestro, ella ya murió. O sea, ya no hay nada más que hacer. Ya no pierdas más tiempo, ya no insistas. Ya el decreto o el final de la película ya está, es este. La niña murió, ya está. No molestes más. Y yo me imagino el corazón de Jairo. Eso es como cuando yo pensaba, Señor, mi fe debe aprender a descansar en que tú harás a su tiempo en todas las áreas de mi vida. Porque si yo recibo un diagnóstico contrario al que espero, puede ser muy tocado mi corazón o mi fe. Y cuando veía esa actitud de la familia de Jairo diciéndole, ya está, no hagas más esto, no le pidas más nada porque ya murió, ya no hay nada más que hacer, pensaba en cuántas veces nos encontramos nosotros frente a situaciones que parece que ya están determinadas, que ya está dada la respuesta final, y pensaba, lloraban, dice que cuando el Señor, Jairo recibe esta noticia, yo imagino que se habrá estremecido su corazón, y pensaba qué lindo, qué tierno es el Señor, porque no quiere decir que frente a la situación determinante nuestro corazón no puede ser estremecido, sí se estremece nuestro corazón. Pero ahí estaban las palabras oportunas del Señor, que lo miró en su estado de dolor y se compadeció de él y le dijo, Jairo, no temas, porque yo me imagino que él se llenó de temor, no temas, cree solamente. Y resonó eso en mi corazón, porque el día viernes recuerdo que la mañana de trabajo fue diferente. Su voz, esa frase, no temas, cree solamente, fue como la palabra rema para mí ese viernes. Y yo pude ver que cuando Dios respalda las cosas y mi fe se guarda en Él, porque es guardar la fe en Él, en el lugar correcto, Él al final responde. Solo me queda a mí y a cada uno de nosotros, los que estén esperando alguna respuesta por recibir, estén orando, estén buscando, estén creyendo, lo que queda es esperar en Él y a Él. Hay promesas que Él ha hecho preciosas. Y el salmista decía, dichoso es aquel que espera a Jehová, dichoso es aquel que espera al Señor. O sea, hay un tiempo y a Él le gusta que aprendamos a esperar ese tiempo. Entonces, hay una serie de cosas que yo apuntaba, las actitudes de Jairo y las actitudes de la mujer. Jairo deja todo y sale corriendo, pareciera que hubiera desatendido la situación difícil, pero él en realidad había entendido que tenía que correr a Jesús. Y a veces nos pasa que salimos, creemos que atender una situación difícil en casa es alborotarnos como el resto y meternos a solucionar las cosas nosotras, como hizo la familia de Jairo, que se quedó llorando por la situación que estaban viviendo. Pero Jairo entendió algo que nosotros necesitamos entender como hijos de Dios, y es que en Jesús está nuestra salida, en Jesús está nuestra dirección. Yo sé que lo hemos entendido, pero siempre vamos a niveles mayores de comprensión. El Señor podría haber, como lo hizo con el centurión, podría haber dado la palabra cuando Jairo llegó al lado de él y podría haber dicho, bueno, Jairo, que tu hija sea sana. Por tu fe, Jairo, digo que tu hija sea sana. Y podría haber sido un acto rápido. Pero el Señor lo que quería es que Jairo entendiera que aún cuando todo parecía perdido, él seguía teniendo el control y podía actuar igual. Entonces, eso también habló a mi corazón. Yo pensaba cuando preparaba, y de hecho anoche hasta tarde, meditaba en el Señor en esto, y yo pensaba, a veces como cristianos olvidamos tan fácil el Dios que tenemos. Y a veces sentimos como que esta situación sí que se pasó del límite, esta sí que me rompió, esta situación sí que ya está, hasta aquí llegó todo en esta área o en esta. Yo he estado viviendo en situaciones familiares difíciles y hoy hablo de fe porque me tocó pasar situaciones en las que parecía y por un momento sentí que el diagnóstico ya estaba dado, que ya no había nada más que hacer, que todo se acababa, que todo había llegado hasta ahí y que aunque yo lo había intentado porque no era por cuestión de fe, ya no se podía hacer nada. Y es allí cuando él empieza a recordarme que aún sí se puede hacer algo. Él solamente puede llegar a los lugares más duros que podamos estar viviendo y a los escenarios más alborotados que nosotros podamos estar viviendo. Y en medio de las lágrimas que podamos estar llorando, Él puede actuar, porque la lágrima nos va a llevar a crecer en la fe. Y a la vez, luego, en ese momento lloramos. Yo he llorado por las situaciones que he vivido en casa, pero hoy puedo llorar porque veo su cuidado. Y hoy puedo llorar de gratitud, de decirle gracias, porque cuando yo no tenía fuerzas, como Jairo, que se sintió él, que no, ya se, su hija ya estaba muerta, ya, y me imagino que se derrumbó, y yo sentí en tiempo que he vivido que ya no podía más, estaba derrumbada, y ahí estuvo él, como con Jairo. Jesús estuvo parado junto a Jairo cuando Jairo se derrumbó. Cuando Jairo no podía seguir, cuando ya su hija estaba perdida, ahí estaba de pie el Señor. Él estaba ahí. Y del Señor, de esos labios preciosos, llenos de vida y transformadores, la frase que tocó el corazón de Jairo: no temas, cree solamente y verás. No temas. Y yo he sentido a ese Dios este tiempo diciendo: Mari, no temas, cree. Cree, pero llegar a ese punto de no te desbordes, solo cree, hay que caminar pasos, hay que ir hasta allí. Y yo les animo, y yo no sé qué puedan estar viviendo, sintiendo, qué situación dura estén pasando, qué escenario fuerte estén viviendo. Yo solo puedo decir que el Señor está ahí parado junto a ustedes, como lo estuvo con Jairo, y les dice exactamente lo mismo: no teman. Solo crean, no teman, solo crean, porque a ti el temor te puede llevar a salir corriendo, pero creer en Él te mantendrá abrazada a Él, te mantendrá junto a Él, escuchándolo, aunque no veas, pero ahí Él estará. Y si tú temes, yo lo viví, yo por un momento quise salir corriendo, pero su voz, espera, tranquila, yo lo haré, yo tengo el control, no temas. Y hoy yo quiero que resuene en vuestros corazones esa frase: solo creamos, no temamos. Yo sé que el temor viene, lo he vivido, pero solo creamos y veremos su obra hecha en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hijos, esos que parecen que ya están perdidos, los veremos. Lo veremos, yo lo creo con todo mi corazón, porque lo oí de sus labios, como María, entiendo a María, cuando oía a su Señor, no había temor que pudiera embargarla. Entiendo a Jairo, que no saliera corriendo, ¿por qué? Porque oyó del Señor, el Creador, el Dios mismo, decir: no, tranquilo, solo cree, solo espera, no corras, no te preocupes, yo estoy en control. Creo que es el mejor mensaje que podemos escuchar como seres humanos en toda nuestra vida. Que Él es quien cuida de nosotros, quien pelea por nosotros y quien nos defenderá. Tenemos el mayor honor. Amén. Entonces, al ver las lecciones que a Jairo y la mujer tenían que aprender, apuntaba mientras me metía en ese río de la historia, del testimonio, porque recuerden que Marco escribe y recibe la información de Pedro, y Pedro estuvo ahí ese día. Entonces yo decía: esto no es una historia, esto pasó. Y yo me metía en ese testimonio y decía: Señor, tenerte tantos años después y caminar yo, como decía el pastor el domingo pasado, tú puedes ser un Juan Marcos. Yo me sentía en estos días un Jairo. Decía: gracias, yo puedo decir que aunque no te veo, tú me has dicho: no temas. Y eso es precioso, es un privilegio. Mientras más lo entendamos, menos correremos. Mientras más entendamos el honor, menos saldremos alborotados. Y podemos llorar, pero no alborotarnos. Entonces Jairo tenía dos lecciones que aprender, y era que la fase uno en su fe era buscar a Dios, y la fase 2 era buscarle y quedarse a su lado. no salir corriendo, ¿vale? Y miraba que la mujer le había tocado pagar por la solución. Ella había ido a médicos y quería, había tenido que pagar por la solución. Y yo pensaba, decía, Señor, ella también tenía su lección que aprender. Y era que acercándose a ti y abriéndose paso y arrastrándose entre la misma multitud, agotando sus fuerzas, encontraría en ti la salida. Y yo también he vivido esa situación. Podrías contar muchas cosas, pero yo también he sentido que me ha tocado el último esfuerzo, Señor, el último. Y ayúdame, porque me ha tocado decirle, Señor, ¿sabes qué? Levántate tú por mí, porque hoy yo no tengo la fuerza suficiente. Estoy débil como esa mujer que 12 años con hemorragia, imagino que no habrá tenido fuerzas en su cuerpo para nada, pero quedaba un hilo de fe y ella dijo, yo iré. Yo no sé hoy cómo estás, no sé cuántas veces lo has intentado, no sé cuántas veces has golpeado la puerta, no sé cuánta inversión has tenido que hacer, no solo en lo económico, sino en lo emocional, y has luchado y no has conseguido la respuesta aún de lo que quieres. Pero hoy yo quiero contarte que en Jesús está la respuesta. Ese hilo, a mí me quedaba un hilo, recuerdo que me senté en una tumbona que había en la panadería y le dije, pelea tú por mí, levántame tú hoy, porque hoy estoy sin fuerzas, necesito que tus brazos me levanten. Y fui como esa mujer en medio de todo ese panorama negro que parece que se olía a muerte y a pérdidas, en medio de esa oscuridad espesa que yo estaba viviendo en la situación en mi casa, yo pude decirle, ven tú, ven Señor, y dame las fuerzas para ir hacia ti, sácame tú de aquí. Y puedo dar testimonio de que Él estuvo ahí de pie mientras yo cobraba ánimo y me iba hacia Él. Y hoy quiero transmitir eso. A veces nos va a tocar, a veces vendrá Él con nosotros como con Jairo, pero a veces nos va a tocar decir, Señor, este hilo que me queda de fuerzas, voy hacia ti y dar nosotros pasos hacia Él. Pero es maravilloso porque el mismo que estuvo de pie junto a Jairo es el mismo Jesús que estuvo esperando que la mujer le tocara. Entonces Dios usa sus estrategias con cada uno porque quiere enseñarnos a cada uno algo diferente. Pero Jesús es el mismo. Él es el mismo para cada uno de nosotros. Él quiere enseñarnos a cada uno cosas nuevas y a llevarnos a un nivel nuevo de fe y darnos diferentes lecciones personales, porque Él es un Dios personal. Pero a todos, Él tiene toda la disposición y el amor para atendernos y cuidarnos y sacarnos adelante. Y puedo dar testimonio de esto y estoy aquí por esa mano que me sostuvo y por ese Jesús que estuvo ahí al lado mío para sacarme adelante. Por eso les comparto hoy de fe. Yo le decía ayer al Señor, Señor, tú sabes que a mí hablar de consagración me encanta y hablar de santidad me encanta y hablar de compromiso me encanta, pero hablar de fe, yo nunca he hablado de fe así a profundidad. Y Él me decía, y lo que has vivido, este desierto que has vivido, no fue suficiente lo que viviste para que tu fe sea compartida con otros, y hoy estoy aquí para darles ese testimonio. Él está ahí y nuestra fe se hace sólida y nuestra fe se hace fuerte viéndole actuar en nuestra vida. Amén. Entonces, yo quería darles tres secretos para poder ir a nuevos horizontes en la fe. He usado mucho mi testimonio porque creo que es lo mejor que yo puedo compartirles hoy a la iglesia y a aquellos que nos puedan visitar por primera vez. Caminar de su mano es maravilloso. Vivir las tormentas y los problemas de su mano es maravilloso. ¿Por qué? Porque lloraremos, pero quiero decirles algo que marcó mi corazón y es la cruz que nos pueda tocar a cada uno o la situación que a cada uno nos pueda tocar vivir puede ser muy fuerte, muy pesada y muy devastadora, pero si Él está con nosotros y si nosotros miramos al Señor en medio de toda esa situación, esa cruz tan pesada será para nosotros lo mejor que podamos abrazar. Yo quiero compartirles, tengo un libro que estoy leyendo que Dios usó para traer sanidad a mi corazón en muchas cosas en cuanto a la fe. Y quiero leerles antes de finalizar, porque a mí me marcó en áreas de nuestra vida. Nosotros podemos ser personas que llevamos muy bien unas cosas, pero necesitamos ser formadas en otra. Y quiero leerles, por favor, prestad atención. Es la historia de un pastor que está hablando con uno de sus discípulos y le cuenta esta historia. Aquel hombre cargaba una pesada cruz. La portaba arrastrándola con enojo y resignación. Yo estuve en ese punto muchas veces y lo descubrí en medio de la experiencia que viví hace unos meses atrás. En áreas, en situaciones, podemos estar en ese punto, cargando la cruz con resignación. Bueno, esto es lo que hay que hacerlo, ya está. Dios me dice que espere y bueno, espero. Y cosas que vivimos y que nos llevan como a resignarnos y perdemos la emoción, perdemos la frescura, como nos enseñaron en la escuela de servicio. Eso a pesar de que muchos le habían advertido a este hombre que la cruz era más ligera al que la llevaba que al que la arrastraba. Pero él decidía desechar los consejos y seguía arrastrando su cruz amargamente. Esta se enganchaba la cruz en las piedras del camino y se enredaba entre las hierbas que habían, haciendo penoso y difícil el avance. Un día atravesó un paraje desértico este hombre, tan extenso y árido que pensó que él moriría. A veces estamos en situaciones así. El sol justiciero quemaba su cabeza y achicharraba su espalda. Fue de casualidad que adoptó una posición en la que el madero se interpuso entre su cuerpo y el sol y descubrió que su pesada carga le aportaba sombra. Sorprendido de aquel grato descubrimiento, se acurrucó en la cruz, protegiéndose en aquel madero. Días después comenzó a sentir mucho hambre. Durante la travesía por el desierto, apenas había comido algo y se notaba muy débil y desgastado y desnutrido. Observa un frondoso árbol cargado de fruta, pero las jugosas manzanas estaban demasiado altas como para alcanzarlas. La vista de aquella fruta aumentó su apetito y el pobre lamentó tener tanta comida delante y no poder disfrutarla. Quejoso y medio desesperado, apoyó la cruz contra el tronco del árbol y se sentó en el suelo a seguir lamentándose. Al alzar la vista, descubrió que aquel madero podía ser una escalera que le acercaba a la fruta. Así lo hizo y comió hasta saciarse. Poco después, en su largo recorrido, cruzó un inhóspito pasaje. La cruz se enterraba en la nieve y el avance era muy lento y duro. De pronto escuchó el aullido de lobos y sintió mucho miedo. Estaban muy cerca y supo que venían en su búsqueda. Pronto pudo avanzar, pero las fieras hambrientas también avanzaban. Echó a correr, pero el arrastre de la cruz le dificultaba la carrera. Varias veces pensó en abandonarla, pero al final, por el compromiso que él hizo un día de llevarla toda la vida hizo que él no soltara aquella cruz. Optó por abrazarla y correr con ella. Descubrió que así era más ligera. Corrió y corrió, sintiendo que las fieras se acercaban y de pronto se detuvo en seco. Ante él se abría un abismo. Se trataba del profundo cauce de un río seco. Buscó con desesperación un puente, pero no lo encontró. Los lobos se acercaban y él se puso a llorar. Presa de la furia y del miedo, arrojó la cruz a un lado y ante sus ojos, que se abrieron con gran sorpresa, vio caer la cruz y apoyarse de un extremo a otro en aquel cauce, convirtiéndose en un puente. Cruzó rápidamente y estando del otro lado vio que los lobos ya no podían alcanzarle. Y esto me dejó una gran lección, que las situaciones que cada uno podamos vivir, y hablo una vez más de mi persona, pueden transformarse en el medio que Dios use para que yo pueda crecer y pasar al otro lado. Frente a los abismos que podamos vivir, poder crecer, abrazar la cruz. Hay otra frase que marcó mi corazón y es que sí, es verdad que el precio a veces es duro y es alto. Sí, es verdad que hay mucha dificultad, pero abrazar a Jesús, abrazar la cruz, es el honor más alto que nosotros podemos vivir como cristianos. Y yo quiero animarles hoy a refrescar nuestra fe y a creer que, como lo hemos oído tantas veces, y yo lo había escuchado tantas veces, pero necesitaba tenerlo muy fresquito y muy vivido, creer en Él, de que Él está a mi lado y que sin importar la situación que yo esté viviendo, de Él vendrá mi salida y mi socorro. Yo necesité refrescarlo y le doy gracias a Él porque hoy está como más escrito en mi corazón, que frente a cualquier situación yo puedo ser un Jairo o puedo ser una mujer que ha estado viviendo por tiempos situaciones duras y Jesús está ahí. Entonces les animo hoy a refrescar esa fe, es esperar en Dios y esperar a Dios. Y hay promesas para los que esperan en Dios y hay promesas para los que esperamos a Dios. Yo les animo, les invito, vamos a orar, les invito a ponerse de pie. Quizás hay gente que hoy nos visita o quizás amigos y amigas, hermanos o hermanas que puedan estar sintiéndose como me sentí yo, como se sintió Jairo o como se sintió la mujer con ese flujo durante tanto tiempo. Y quizás pues muchos se unieron al alboroto y al llanto. Yo hubo un tiempo que sí me uní, hubieron unos días que yo me uní al alboroto y al llanto, yo lloraba y claro, la fuerza y la valentía pues se había doblegado y entonces entiendo a la familia de Jairo, entiendo que hayan llorado y que hayan estado ahí sufriendo las situaciones que estaban viviendo. Pero también me recordó el Señor que yo no tenía que quedarme ahí como la familia de Jairo, sino que yo podía cruzar el umbral y ser como Jairo, estar junto a Jesús y de ahí no moverme. Y hoy yo quiero pedirte que cierres tus ojos y que tú medites, tú recuerda si en la situación que estás viviendo justo te has puesto a llorar como la familia de Jairo y has tenido ese alboroto en tu interior de qué va a pasar ahora si al final tanto cuidado, tanto correr y tanto creer y todo al final se ha desencadenado igual. Tal vez lo has pensado, pero hoy el Señor quiere recordarte como se lo dijo a Jairo: no temas, no temas, ponle tu nombre, no temas, solo cree, solo cree. Yo aún no veo lo que quiero ver, pero su voz constantemente grita en mi interior: no temas, solo cree. Y hoy Dios quiere gritar a tu interior: no temas y pon tu nombre, solo cree, solo cree. Veremos mientras creemos, avancemos mientras esperamos. Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Señor, hoy queremos aceptar esas palabras que tú nos dices. Hoy queremos aceptar esa gloriosa declaración que tú le hiciste a Jairo: no temas, cree solamente. Hoy queremos decirte que sí, que sí, que sí, que nos lleves a nuevos horizontes como iglesia, pero también de manera individual. Hoy sí queremos que tú vengas refortaleciendo nuestra vida. Hoy queremos decirte que vamos a aprender, no vamos a arrastrar la cruz, la vamos a llevar, porque tu palabra dice que tu yugo es fácil y ligera tu carga, simplemente porque en ti está nuestro descanso, simplemente porque tú cuidarás de nosotros, simplemente porque tú no te moverás de nuestro lado. No te moviste del lado de Jairo, no te moverás de nuestro lado. Ayúdanos a permanecer en ti y no salir corriendo. viviendo, sino quedarnos abrazados a ti. Llévanos al lugar de intimidad que necesitamos para ser fortalecidos. Y cuando no tengamos fuerzas, levántate y pelea por nosotros. Y sácanos, Señor, adelante, porque queremos ser la iglesia que tú quieres que sea, porque queremos ser los cristianos que conocen a su Dios y se esfuerzan para hacer y para vivir la fe que tú quieres que vivamos, impregnada en cada cosa que hacemos, Señor. Hoy te miramos, hoy te buscamos, Señor, y hoy nos rendimos a ti. Gracias, Dios, gracias.